El pasado 17 de junio abría sus puertas al público el Palacio de Linares. Desde entonces, sus espectaculares salones, escalinatas y estancias han dejado de ser un secreto que ha alimentado todo tipo de historias y leyendas, relatos que alcanzaron su punto de inflexión en el año 1990. Entonces, los medios de comunicación españoles y extranjeros se hicieron eco de una serie de sucesos que ocurrían en su interior. Los fenómenos paranormales del Palacio de Linares ya están grabados a fuego en la historia reciente de Madrid. ¿Qué hubo de cierto en todo aquello? Hoy vamos a intentar contarles algunas cosas nuevas sobre aquellos sucesos. Pero antes nos situamos en contexto. José de Murga era el marqués de Linares en 1872. Entonces, uno de sus mejores amigos, el rey Amadeo de Saboya, le recomendó invertir su fortuna en inmuebles. Fue entonces cuando adquirió un solar que se encontraba en la Plaza de Castelar, hoy llamada Plaza de Cibeles. El terreno ocupaba más de 3.000 metros cuadrados. La inversión costó 400.000 pesetas de las de entonces. Una auténtica fortuna. Un año después, en 1873, el arquitecto Carlos Colubí recibió el encargo de erigir el edificio. Fue inaugurado en 1900. Con el paso del tiempo, pasó por diferentes manos. Fue propiedad del Ayuntamiento de Madrid, de la compañía Transmediterránea y del empresario Emiliano Revilla, quien tuvo un papel fundamental para que se concedieran los permisos pertinentes a los investigadores que querían examinar los sucesos que ocurrían dentro del inmueble. Según la leyenda, el marqués de Linares habría tenido un apasionado idilio con una supuesta estanquera, fruto de cuya relación vendría al mundo una niña llamada Raimunda, que supuestamente se materializaría en los pasillos del palacio. Y las psicofonías que hacían alusión a esta historia fueron las que tuvieron una extraordinaria difusión en 1990. En ellas, presuntamente, madre e hija se manifestaban desde el más allá. Posiblemente, y aunque para algunos son falsas, no existe, de momento, todavía la posibilidad de averiguar la verdad. Pero hoy vamos a recuperar esas grabaciones. Enciendan la luz. En una de ellas se oía la voz, la presunta voz de la supuesta Raimunda. La habrían obtenido los investigadores que colocaron sus grabadoras en el interior del edificio. No oyeron nada hasta que la escucharon. En ella se oía: mamá, mamá, no tengo mamá. Sería, insistimos, según la leyenda, la voz de la presunta Raimunda. La vamos a volver a escuchar. Y esa sería, supuestamente, la voz de la madre que decía: mi hija Raimunda, nunca, nunca oí decir mamá. Eso se escuchaba aparentemente. La volvemos a escuchar. Tenebrosas, desde luego, pero ¿eran realidad o eran un fraude? Posiblemente todavía no tenemos la respuesta, pero hoy vamos a intentar averiguarlo. Y lo vamos a hacer en compañía de una investigadora que pasó muchas horas en el interior del edificio, de alguien que investigó todos aquellos hechos. Martínez. Se trata de Sol Blanco Soler, una periodista que lleva décadas indagando sobre sucesos extraordinarios. Autora de un libro que verá la luz a la vuelta del verano en el sello Palmira de la editorial La Esfera de los Libros, titulado El Mundo de los Fantasmas, pertenece al equipo EPTA, liderado por el conocido sacerdote jesuita José María Pilón. Se trata de un grupo de investigación que ha acudido en numerosas ocasiones a edificios, casas y palacios en donde sucedían hechos extraños. El objetivo, en todos aquellos casos, era averiguar si esos fenómenos tenían explicación o no. Y una de esas investigaciones se llevaron a cabo en el interior del Palacio de Linares. Ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico Sol Blanco Soler. Muy buenas noches. Noches. En estos días, Sol, como acabamos de contar, se ha vuelto a hablar del Palacio de Linares y todos nos hemos acordado de aquellos fenómenos que tuvieron lugar en el año 1990 o 1990 cuando tuvieron la gran repercusión pública. Tú fuiste una de las personas que más de cerca conociste lo que pasaba allí y lo que no pasaba. Vamos a reconstruir en principio cómo fue vuestro trabajo en el Palacio de Linares, porque vosotros fuisteis quizá de los primeros de los que tuvisteis conocimiento de lo que sucedía antes incluso, ¿verdad?, de que la prensa empezara a hacerse eco de lo que estaba ocurriendo. Bueno, verás, nosotros entramos en el Palacio de Linares, y digo entramos porque entramos todo el grupo EPTA, es decir, todos los miembros, convocados por la doctora Carmen Sánchez de Castro, que buscando una investigación histórica y psicológica de los personajes que habían vivido en el Palacio, porque ella conocía mucho a Revilla, que era el propietario entonces del Palacio, pues bueno, tuvo una serie de experiencias allí que no entendió, que le asustaron un poco, y entonces llamó al padre Pilón para preguntarle si él podría, bueno, pues despejar un poco el enigma. Y estuvimos investigando en el año 89 el Palacio de Linares, pues 6 meses, desde el mes de mayo hasta diciembre, que fue cuando más o menos terminamos nosotros nuestra investigación, cuando pasó de manos y ya dejó de ser de Revilla para pasar a este compuesto, ¿no?, de que se llama ahora la Casa de América, ¿eh? Entonces, te digo por cómo llegamos nosotros al Palacio. Llegamos, como tú bien dices, mucho antes de que saltara, bueno, en la prensa, en los medios de comunicación, el tema de que en el Palacio de Linares pasaban cosas. Yo te diría que lo que tiene mayor interés el Palacio de Linares no son tanto los fenómenos, que bueno, hubo unos fenómenos de tipo fotográfico que yo capté, por supuesto Paloma Navarrete como sensitiva, pues hombre, tuvo unas vivencias que a lo mejor tú y yo no hubiéramos tenido, ¿no? Lo que estaba claro es que el Palacio tenía una especie de impregnación, y tenía una especie de impregnación pues porque parece ser que los que habitaron el Palacio, desde que se terminó de construir y que realmente estuvo muy pocos años habitados por el marqués de Linares, porque se murieron el matrimonio con un año de diferencia, pues hay muchos misterios. Yo siempre digo que el palacio lo que tiene más enigmático es su propia historia. El lugar además es precisamente, quizá representa mucho el icono de lo que tenemos por este tipo de casas encantadas, de lugares, pero ciertamente cuando se reconstruye esa historia descubrimos que hay muchísimos elementos. De hecho, la doctora Carmen de Castro estaba precisamente efectuando una investigación histórica cuando se topó con este tipo de fenómenos. Pero vosotros, los investigadores del grupo EPTA, ¿tuvisteis la ocasión de presenciar alguno de esos hechos? Porque me hablabas incluso de que habíais obtenido algunas fotografías extrañas. Sí, no, yo obtuve, claro, lo que pasa es que imagínate, yo hice barridos fotográficos durante 6 meses que pudieron ser pues 500 fotografías que yo hice, y de esas pues solamente 6 o 7 fueron las que tenían un fenómeno óptico, bueno, pues extraño en cualquier caso. Pero yo te diría, Bruno, que el gran problema del palacio es su historia, y te sigo diciendo, porque tú sabes que hay una leyenda que todo Madrid conoce y que no vale la pena volver a ella, Y luego, dentro de esa leyenda, pues te das cuenta que cuando visitabas el palacio, que aquello era el palacio de irás y no volverás, porque claro, no tenía luz eléctrica, estaba todo allí cubierto de una pátina de polvo. No tiene, perdona, eso no tiene nada que ver con la espectacularidad, claro, y la extraordinaria belleza de lo que ahora, claro, se puede encontrar allí. También, ¿no? Te digo, los dos tipos, es decir, las dos imágenes del mismo palacio tienen su encanto. El nuestro, porque era totalmente, como te digo, la de, pues no sé, la Bella Durmiente, ¿no? Es decir, aquello estaba como dormido en el tiempo. Y claro, pasearte por allí con velas y con linternas y por la mañana, por la tarde, por la noche, pasábamos noches enteras. Yo te digo que personalmente yo no he presenciado ningún fenómeno. Paloma, al lado mío, sí ha tenido fenómenos del fantasma de una niña en el salón de baile y tal, pero siempre te digo, es Paloma porque es sensitiva y ella decodifica esa información. Lo que pasa es que, te sigo diciendo, el interés que tiene el palacio, aparte de que, como tú bien dices, es un icono de Madrid, es porque hay ciertos misterios. Hay el misterio de que pudimos detectar un cuerpo metálico en el centro del suelo de la capilla y que, claro, como no se nos autorizó levantar esas estrellas maravillosas de mosaico que tiene, pues no pudimos saber nunca lo que era. Lo que sí sabíamos es lo que no era. No era un cuerpo, es una caja metálica que está precisamente, como te digo, en el centro del suelo de la capilla y que parece ser que podría tener pues documentos, huesos. Se habló de reliquias, pero tú sabes que las reliquias normalmente se ponían en el altar, nunca sí, en el suelo de una iglesia. Y luego pues tienes que hay el misterio de una niña que vivió durante un tiempo en el palacio, que está reflejada en las fotografías de época, que está incluso ha quedado en una de las pinturas del salón de baile junto con Raimunda, la niña mayor, y que esa niña pues un buen día desaparece del palacio y nunca se vuelve a saber nada de ella. Pues no me digas que no es un enigma también curioso y... Desde luego que además es que la historia de los marqueses de Linares, todas esas extrañas relaciones familiares, algunas de las cuales aparecen en la leyenda, que no es tan antigua, podemos pensar en siglos pasados, pero de hecho el palacio se acabó de construir en el año 1900, en realidad estamos hablando de casi antes de ayer, ¿no? 1903 o algo claro, así. No, no, sí, por eso, sí, es que es de finales del 19, principios del 20. Así que, y te sigo diciendo, es un palacio que ha tenido muy buena suerte porque no ha caído bajo la pica del derrumbe como les ha pasado a otros palacetes de la Castellana de Madrid y, sin embargo, pues siempre ha tenido esa aureola, ¿no?, de misterio, de leyenda. Y si tú visitas el palacio, pues encuentras un pozo extraño debajo de una escalera y encuentras pues unas mirillas, ¿sabes?, donde el marqués desde su despacho podía observar todo lo que acontecía o la gente que entraba en su palacio. O tenías pues el techo de la por ejemplo de la capilla, pues que era falso y podía quitarse, entonces ponía un órgano arriba y a la gente pues le hacía pensar que estaba oyendo música celestial. Cuando... Es decir, que hay una serie de cosas curiosas en el palacio que se vienen a añadir a la leyenda y a todo lo que siempre se ha dicho en Madrid, que era un palacio encantado. Lo que uno puede pensar es que posiblemente la enorme repercusión mediática que hubo de este asunto y cómo se trató por parte de los medios de comunicación o de los grandes medios de comunicación este tema impidió que se llegara al fondo ya no para conocer lo que sucedía en cuanto a estos fenómenos paranormales sino para conocer precisamente todos esos secretos históricos que existían en el palacio. Hombre, yo creo que es que el tema se desfasó y se trató muy mal. Me refiero periodísticamente hablando. Ya sabemos que el periodismo, y ya sabes que yo soy periodista, siempre se busca un poco el atrapar al lector, al espectador, en fin, según el medio en el que tú actúes o en el que trabajes. Pero yo creo que aquello, digamos que se desbordó porque todo el potencial de los medios fue, en vez de ir a buscar la verdad o ir a buscar, pues resolver los misterios estos que te estoy hablando, que hubiera sido para mí lo verdaderamente atractivo, pues fueron a destruir el personaje de la doctora Carmen Sánchez de Castro. Entonces, bueno, yo sospecho que ahí hubo también, no te digo una mano negra, pero esta mujer que nosotros la hemos tratado durante 6 meses, pues ni era una impresentable. Yo he estado en su consulta. Es que claro, cuando dicen, es que esta señora, oye, yo he estado en la consulta de esta señora y hemos estado esperando en la sala de espera con sus enfermos según iban pasando, ¿entiendes? Para poderla consultar a algo tal. Y yo he visto a esta señora ir con enfermos, entre comillas, loquitos. Claro, y a la psiquiatra, sí, sí. Claro, para poder, porque ella lo que tenía es mucho interés, es cómo el ambiente del palacio, que era un ambiente tan cargado psicológicamente, podía influir en una persona inestable. Fíjate si su investigación era curiosa, ¿no? Claro. Y yo he estado allí con los enfermos y con los enfermeras que le ayudaban para tomarles muestras de sangre cuando, ¿sabes?, cuando llegaron al palacio y cuando estaban ya un buen rato. Es decir, todo aquello se desfasó en contra de su persona, que yo no digo que ella no tuviera un cheque sin fondos, pero vamos, un cheque sin fondos de 50.000 pesetas, pues media España estaría metida en Chirona, ¿no? No sé. Sí, lo cierto es que toda esa historia del cheque, porque ella fue recordando cómo sucedieron los acontecimientos después de varias semanas de una auténtica repercusión mediática sin parangón en cuanto a estos fenómenos, por lo menos en los tiempos recientes, la noticia sobre la detención de la doctora Carmen Sánchez de Castro tuvo una lectura inmediata en la sociedad y parece que se transmitió, se quiso transmitir la idea de que ella había sido detenida por los supuestos fraudes de los sucesos del Palacio no, Linares y no tenía nada que ver, no, de hecho tampoco, absoluto. Perdona, de hecho tampoco era una detención tal y como la entendemos esa expresión, sino más bien un requerimiento porque había tenido un pequeño problema fiscal, nada sí, más. Sí, pero la tuvieron toda una noche en la Puerta del Sol, en los calabozos. Sí, sí, sí. Es decir, que por eso te digo que el tema se... Bueno, pues no sé, se fue de las manos de alguien, no puedo opinar porque no lo sé, pero esta mujer verdaderamente la destrozaron la vida, ¿no? Uh-huh. Y no publicó jamás el libro y nosotros sí sabemos que ella estaba recopilando una información muy, muy interesante sobre la familia. Vamos, el marqués y su mujer, y Raimundita, uh-huh. Y en fin, todos los personajes que vivieron en el palacio. Precisamente sobre esas psicofonías en las que se menciona a Raimunda, las dos, bueno, hay muchas psicofonías relacionadas con el Palacio Linares, pero hubo dos que tuvieron una enorme, que sonaron muchísimo en las radios de entonces. Sí. ¿Qué opinión tienes sobre esas psicofonías que hemos oído? Pues mira, a mí no me dan garantía ninguna, ¿qué uh-huh. quieres que te diga? Pero claro, yo sé que la doctora nos las puso un día, pero claro, yo no sé si ella las captó, si ella las manipuló. Si tú sabes que el gran problema de la psicofonía es que tiene garantía el resultado en función de la garantía que tenga el investigador. Claro. Es decir, porque se pueden hacer muchos trapicheos con una cinta. Entonces, esos, nosotros no captamos psicofonía, nosotros ya sabes que hacemos también la psicofonía con una cámara anecoica Faraday, que claro, son mucho más difíciles de captar, pero por lo menos si captamos algo, pues sabemos que eso no tiene ninguna explicación de exterior o de ruido espurio o cualquier cosa de estas. Y lo único que cogimos fue música de órgano en la capilla, uh-huh. Y luego en el dormitorio de la marquesa, que ese era el más conflictivo a nivel paranormal, ese, pues nada más que una vocecita de niña que decía Susi, Susi. Pero claro, fíjate que Susi no tenía nada que ver con Raimunda. Claro. A no ser que esa otra segunda niña se llamara Susi. Esa niña enigmática de la historia, ¿no? Que nosotros hemos llegado a sospechar. Pero todas las demás psicofonías que se tomaron allí, la verdad, Bruno, yo no me atrevo a poner la mano en el fuego porque ni se hicieron delante nuestro, ni las hicieron personas de garantía para nosotros. Poco después, además de que tuviera esta enorme repercusión los fenómenos y las psicofonías en el Palacio Linares, comenzó la reconstrucción para convertirlo al hilo del quinto centenario en la Casa de América, en el lugar que es hoy. De todas formas, a partir de ese momento, a partir de esa fecha y cuando ya se convierte en la Casa de América, ¿vosotros habéis tenido constancia de si han continuado sucediendo hechos extraños en el lugar o ya bueno, nunca más se volvía a saber? Vamos a ver, a nosotros llegan pequeños remolinos de rumores de que siguen ocurriendo cosas. De hecho, durante la rehabilitación sí sabemos que ocurrieron cosas bastante sorprendentes, como vamos a ir, tenían en un lugar los lavabos y los sanitarios para irlos instalando. y todo ese material sanitario pues apareció en un sitio totalmente inverosímil un día, que eso no tiene sentido para la gente que estaba haciendo la rehabilitación del palacio, por ejemplo. Uh-huh. Y creo que tuvieron problemas también con unas vajillas, que también se las encontraron apiladas en un lugar totalmente absurdo. Es decir, y ahora gente que a veces nos dice, oye, ¿sabéis qué ha pasado esto? Pues que se levantan o se abren las persianas solas, que, ¿entiendes? Pero claro, eso como no nos han vuelto a dejar entrar con aparatos, claro, medidores y serios, pues claro, sí, siempre nos han dicho, sí, sí, vosotros podéis pasar, pero haciendo el tour turístico, claro, que realmente no te enseñan ni el dormitorio de la marquesa, porque creo, parece ser que es el despacho de la máxima autoridad ahora del edificio. Y claro, yo no sé si les interesaría. Vamos, nosotros lo hemos intentado y nos han dicho que nosotros que sí que podemos entrar a verlo como queramos con el tour, pero que aparatos nada. Claro, por desgracia. De todas formas, lo que sí que se puede hacer por Madrid, precisamente porque el Palacio de Linares es solo la punta del iceberg, que en Madrid hay muchos lugares de estas, hay características en donde han ocurrido cosas. Es una ciudad precisamente llena de palacios encantados. Bueno, palacios encantados, tienes la Casa de las Siete Chimeneas, con una historia romántica y preciosa. Hay muchos sitios en Madrid con esa historia, ese respaldo misterioso. Pero también te digo, no te lo han pedido. Nosotros investigamos el Reina Sofía, y el Reina Sofía también era un edificio con una impregnación impresionante, puesto que había tenido, fíjate, la vida a lo largo de toda la existencia de este gran edificio maravilloso y precioso, pues ha sido de todo. Es decir, que ha sido desde centro asistencial, ha sido psiquiátrico, porque en los sótanos había estaban encerrados los loquitos, furiosos. Uh-huh. Bueno, ha sido de todo. Ha sido hospital de sangre durante nuestra guerra, ha sido todo para las prácticas de medicina del San Carlos. Vamos a ver, que ha sido y que tiene una historia cargada de muerte, de enfermedad, de desgracias y de tristezas, ¿no? Y es como si toda esa carga emotiva que durante la historia ha tenido, por ejemplo, en el caso que hablas del actual Museo de Arte Moderno Reina Sofía, es como si esa carga hubiera quedado grabada ahí mismo y se manifestara a través de estos fenómenos. Mira, yo te diría, o parece ser, porque sabes que esa es la teoría de la impregnación, uh-huh, es que todos de alguna manera dejamos un lastre de nuestras vivencias en nuestro entorno. Y eso es igual que las ondas de radio o las ondas hercianas, que mientras que tú no tienes el aparato decodificador, tú no puedes ni ver la televisión ni oír la radio. Pero las ondas nos están envolviendo continuamente, aunque no las veas. Bueno, pues algo así es lo que parece ser que las corrientes de parapsicología de investigación te vienen a decir, que esas vivencias nuestras son las que quedan un poco como latentes en el medio ambiente. Claro, cuanto más dramáticas son esas vivencias, tú imagínate un suicidio, un asesinato, pues parece ser que eso queda como, ¿sabes?, como mucho más grabado, como mucho más latente en el lugar. De todos los casos que habéis investigado, el grupo EPTA, y habéis estado en muchísimos lugares en donde han tenido lugar este tipo de hechos, ¿hay alguno que te haya dejado especialmente marcada por la categoría de los fenómenos que se produjeran? Hombre, ya sabes que en parapsicología la gente tiene un poco de la equivocación. Se cree que las casas encantadas son las que mayores fenómenos tienen. Uh-huh. Y yo te diría que donde esté un buen poltergeist, una casa encantada tiene muy reducidos los fenómenos. Sí, pero sin embargo popularmente la diferencia entre una cosa y otra, que es importantísima para los investigadores, pero popularmente no está muy clara, bueno, ¿no? Bueno, pues una casa encantada es un lugar donde se producen los fenómenos, y siempre esos fenómenos están ligados al lugar. Y un poltergeist, los fenómenos están ligados a una persona viva. Ajá. Viva. Es decir, un poltergeist nunca está producido por el más allá. Y sin embargo te diría que son los fenómenos más violentos, más virulentos. Y esa persona, perdona Sol, actuaría como lo que nos decías antes, ¿no? Sería como ese receptor, ¿no? No, el agente causante de un poltergeist es una persona viva y en estado de estrés. Uh-huh. Y entonces ese estrés le lleva a tal grado de presión que lo mismo que ponemos la olla express, sí, que tiene una válvula de seguridad y que cuando toma exceso de presión salta por la válvula para evitar que estallara la válvula, pues la olla. Entonces lo mismo le pasa a la persona en un poltergeist. Hay algunas personas que tienen una capacidad para destresarse, es decir, para evitar el exceso de tensión, produciendo efectos físicos a su alrededor. Pero esto no quiere decir, perdona Sol, que los ejecute esos actos de forma física y de forma común, ¿no? Sino a través de unos mecanismos todavía desconocidos. Vamos a ver, si supiéramos el mecanismo a través del cual se produce un poltergeist, hubiera dejado de ser fenómeno paranormal. Ya sabes que un fenómeno paranormal es aquel fenómeno para el cual no tenemos todavía una explicación razonable. Por eso están catalogados y clasificados perfectamente los fenómenos paranormales. Pero imagínate lo que hubiera considerado nuestros bisabuelos al ver un aparato de televisión y con un programa. Uh-huh. Es decir, hubieran pensado inmediatamente que aquello era pues un milagro o que era algo del demonio, no sé si me entiendes. Sí, porque ellos no estaban en esas coordenadas, ¿eh? Pues del mismo modo nos pasa. Eso no quiere decir que con el tiempo, a medida que avance pues la psiquiatría, la psicología, la biología, pues y la física, pues no consigamos averiguar cuál es el mecanismo por el cual una persona estresada es capaz de relajarse, fíjate, produciendo esos fenómenos, pero que puede ser volcar un sofá entero, ¿eh? Yo he visto un sofá con las cuatro patas para arriba. Es decir, y delante nuestro, bueno, se han producido en el baúl del monje, se producían constantemente, y era el dueño que estaba muy estresado y tenía esa capacidad. El baúl del monje, que yo recuerdo haber charlado contigo sobre ese caso que vosotros también investigasteis, este anticuario, que creo que ya no existe. No lo cerraron, esa es la pena, porque nosotros estuvimos investigándolo también, pero año y pico, ¿eh? Porque es que... Y sucedían, unas cosas espectaculares, ¿no? Ah, muy espectaculares. Aportes yo no he visto, lo había leído en los libros, uh-huh. Pero yo no lo había vivido en vivo. Eso que de repente a tu lado aparezca una cosa que antes no estaba, por ejemplo, o que te cayeran cristales de un techo que estaba normal, ¿no? Había una araña, pero eran cristales como tallados, o ceniza, o cabezas de muñeca, que eran muñecas que no habían estado allí, o la cabeza de un carnero enorme que un buen día pues desapareció y ya nunca le volvimos a encontrar. Es decir, aquello era verdaderamente apasionante, porque es que íbamos una vez por semana y sabíamos que teníamos garantizados los fenómenos, porque es que no había un miércoles que no ocurriera algo. Y este sería uno de esos casos de poltergeist, claro, precisamente, claro, ¿no? Claro, de Casa Encantada. Claro, era, él estaba totalmente estresado. Además era bastante supersticioso. Y bueno, pues él, claro, al principio cuando nos llamó pensó, pues que ya sabes, ¿no? Espíritus malignos. Se puso en evidencia que no. Y luego además supimos que él en un lugar de trabajo anterior, que era una cosa de productos farmacéuticos o de laboratorio, pues los matraces estallaban cuando estaba él. Es decir, que mantiéneme, que él tenía ya unos antecedentes de poltergeist, ¿no? Cuando pensamos en esa expresión, en la palabra poltergeist, y muchos oyentes seguramente les viene de repente a la retina la imagen de la película, en donde parece que es una niña la que alrededor de la cual suceden todos estos hechos. En muchos de estos episodios los poltergeist están protagonizados o el responsable suelen ser niños o adolescentes. Bueno, mira, esa es una teoría ya superada. Es verdad, como tú bien dices, que hasta hace 10 años o así, pues se pensaba que eran los adolescentes porque tenían todavía un sistema nervioso inmaduro todavía y que en esos cambios, en esas crisis, pues podían producir más favorablemente estos fenómenos. Pero también se dijo pues que las mujeres en la menopausia o los señores también en edad crítica. Yo te diría que yo he conocido poltergeist producidos por todo tipo de personas y de edades, pero el denominador común era siempre el estrés. Y por eso, últimamente ya, los investigadores, sobre todo norteamericanos, que están mucho más avanzados en investigaciones que nosotros mismos, pues te dicen que no, que es un proceso de estrés y que en cuanto rebajas, nosotros siempre cuando tenemos un caso de estos, a la persona, cuando ya hemos conseguido saber quién es, porque claro, no creas que es fácil en un núcleo familiar cuál es el que está estresado, si el padre, la madre, los niños o la abuelita, uh-huh. ¿eh? pero cuando ya lo ves, porque casi siempre los fenómenos se producen cuando está esa persona presente, claro, es decir, que vas eliminando, ¿no? Y entonces te das cuenta de que solamente con que les digas que hagan ejercicio, si es una persona joven, pues que haga gimnasia, que queme energía y estrés para que se relaje, ¿eh? Sí, de todas formas supongo que también os habéis encontrado con casos en los cuales ya no de forma inconsciente, sino de forma muy consciente había una persona que efectuaba esos fenómenos por la razón que fuera, para llamar la atención, por notoriedad. Pues mira, yo te diría, Bruno, que nosotros hemos tenido mucha suerte porque fraude, no hemos tenido ninguno. Yo llamo fraude a engañarte soberanamente. Ahora, también te digo, cuando nosotros vamos a investigar una cosa, lo más probable es que la gente que te llama te mienta de una manera descarada. O bien diciéndote que tienen unos fenómenos paranormales que luego cuando estás allí en su casa y ves que no es verdad. ¿Pero por qué no es verdad? Porque un niño, por ejemplo, que cree que no le hacen el suficiente caso, dice que ve cosas o que le pasan cosas en su cuarto cuando se acuesta, por ejemplo. Y lo que está haciendo es llamar la atención. Claro. Otro niño se pone con dolor de tripita para llamar la atención, ¿me entiendes? Es decir, sí. La parte psicológica es muy importante. Por ejemplo, casos de separaciones hemos tenido en que ella, para retener al marido, pues, ¿me entiendes?, contaba mil y una leyendas. Uh-huh. Es decir, sí, pero no es un fraude consciente, es un fraude que se produce por un problema real que tiene algún miembro de la familia y que entonces fabula. Y que la válvula de escape que utiliza en esta ocasión pues ha sido manifestar este tipo de hechos. Claro, pero no es un, a ver si me entiendes, no es un acto deliberado para sacar un beneficio. No, nosotros por lo menos no hemos tenido casos de esos. Ahora, de tener que ayudar a la gente y no precisamente en el campo paranormal, desde luego. Uh-huh. Pero bueno, también es una satisfacción, mira, así que al final lo importante es el ser humano, así que... Claro. Porque yo imagino, recuerdo como todos los divulgadores, los que trabajamos en programas como este o en revistas especializadas, a veces nos llaman personas que nos cuentan esa experiencia que están viviendo en su casa y a ellos realmente les importa bien poco qué tipo de fenómeno es y la investigación parapsicológica que se puede realizar, sino intentar liberarse de eso que le está angustiando. Eso es lo que la mayor parte de la gente busca, ¿no? Bueno, pero también vienen a nosotros creyendo que tienen un mal de ojo, por ejemplo... Claro. Y lo que tienes es un sentimiento de culpa. Uh-huh. Es decir, vamos a ver, porque nosotros siempre que viene alguien diciendo que es que le han echado mal de ojo y que por eso le va mal en la vida, que como si la vida fuera fácil, sí. ¿Entiendes? La vida puede tener miles de problemas. Entonces, cuando, como soy yo normalmente la vía por la que llaman, ¿no?, al grupo, pues claro, le tienes que hacer un pequeño, pues no sé, como mini entrevista técnica, vamos a decirlo así, uh-huh, para averiguar qué es lo que le está pasando a esa persona. Y claro, cuando una persona te dice, mire, usted es que me va todo mal y no sé qué, porque me han debido hacer un mal de ojo. Vamos a ver, ¿quién le ha hecho usted el mal de ojo? Entonces te dice enseguida, pues mi marido del que me he separado, o la vecina de arriba que me he peleado con ella. Entonces sigues escarbando. Y lo que hay es que esa persona lo que tiene es un sentimiento de culpa tremendo porque no se ha portado bien con esa persona. Uh-huh. Y entonces está convencida que como revancha, esa persona toma la venganza en hacerle daño. Claro. Pero eso son imaginaciones la mayoría de las veces de la persona que lo que tiene, como te digo, es un sentimiento de culpa. Estas soluciones se consiguen después de investigaciones, después de conversar mucho con los protagonistas de estos hechos. Lo que llama la atención mucho cuando algunos critican este tipo de investigaciones, cuando critican las investigaciones parapsicológicas, es cómo utilizan de forma arbitraria la palabra ciencia, como si dentro de este campo, dentro del campo de la parapsicología, no haya habido decenas y decenas de científicos que han investigado de todos los fenómenos y sucesos relacionados con el mundo de los enigmas y misterios. Con toda seguridad, este campo es en el que más hombres y mujeres notables y en el campo de la ciencia ha habido estudiando, ¿verdad? Pero vamos a ver, no solamente eso, Bruno, vamos a ver. Cualquier ciencia, en sus inicios, que es lo que le pasa a la parapsicología, vamos a ver, los médicos no eran médicos, ¿eh? Eran barberos, eran, bueno, tú lo sabes muy bien, es decir, la figura del médico que sabía de medicina, pero no tenía ni mucho menos la categoría científica que tiene ahora un médico. Exacto. Y sin embargo, como era lo que había, pues se le reconocía esa valía a esa persona que sabía más que los demás del cuerpo humano. A ver si me entiendes. Sí, sí, sí. Te claro. digo eso como cuando empezó la biología, o por qué exigen a la parapsicología una repetición que en psiquiatría no la puedes realizar. Porque vamos a ver, un enfermo, digamos que con problemas psiquiátricos, tú no puedes investigarle ni hacerle repetir en laboratorio sus venas y sus raptos y sus, ¿me entiendes?, y sus alucinaciones a voluntad. Eso es imposible. Claro. Y sin embargo está perfectamente clasificado, pues la esquizofrenia, entiéndeme, todas las enfermedades patológicas mentales, pero tú esas no las puedes repetir en el laboratorio. Claro. Te digo, pues fíjate toda la ciencia de la educación. Y se dice ciencia de la educación. Sí, sí, sí. ¿Quién hace trabajo de laboratorio en la ciencia de educación? Lo que hace son estadísticas, que es lo que hacemos nosotros. Claro. Estudios de recopilación, estudios estadísticos, mucha práctica, digamos, mucha experiencia. Con el tiempo, todos los fenómenos paranormales se irán metiendo en las ciencias conocidas. Imagínate, los traslados de objetos, como sabes que son la telequinesia y todo esto, pues lo más probable es que la física descubra cómo se produce ese mecanismo y entonces ya deje de ser un fenómeno paranormal y será un fenómeno físico, de la física. Todo el mundo de los curanderos, que es la biología, pues seguramente como cuando ya, hombre, ya sabemos más o menos cómo cura un curandero, te estoy hablando de un curandero bueno, pero con el tiempo el proceso biológico que se produce ahí dejará de ser un fenómeno paranormal para ser un digamos, una rama más de la biología. Y así todos. Además, vosotros en vuestras investigaciones, cuando acudís a un lugar a estudiar este tipo de casos, recurrís muchísimo a la ciencia y, de hecho, en vuestro equipo de trabajo en EPTA hay varios científicos. Bueno, vamos a ver, hay dos físicos, Lorenzo Plaza y José Luis Ramos, que los dos son físicos. Físicos investigadores, uno todavía está en activo, doctor además en medicina, te estoy diciendo, el otro es físico óptico, que ha estado en investigaciones científicas muchísimos años. Vamos a ver si me entiendes. Paloma mismo, que dices que es la sensitiva, pero ella es farmacéutica y psicóloga. Es decir, que todos tenemos licenciaturas o profesiones al margen de la parapsicología y que tratamos de aplicar a los fenómenos paranormales la ciencia que conocemos. Porque otros aparatos, es como esos que dicen, oh, y fulano es que tiene un medidor de fantasmas y además que detecta fantasmas y los mide. Vamos a ver, Bruno, esa es la estupidez más grande que he oído. Si el gran problema del fenómeno paranormal del fantasma es que no sabemos de cómo está compuesto. Claro, claro. Sabemos que produce frío, sabemos que altera el campo magnético, pero ¿de qué está compuesto un fantasma? Pues si no lo sabemos, ¿cómo vamos a tener un aparato que los detecte? Eso está claro. ¿Entiendes? Está claro. ¿Qué más quisiéramos? Ojalá un día se pudiera, ¿no? Eso es de la película, ¿te acuerdas? El cazafantasmas. Sí, sí, o sí, lo sí, que sí. tú decías antes, la película de Spielberg de Poltergeist, que toda la primera parte es muy bonita. Cuando la niña pone las sillas, ¿te acuerdas? Sí. En un equilibrio tremendo. Pero claro, lo que pasa es que luego para ser una película atractiva y de masas, pues entonces ya es el cementerio indio que está debajo de la casa y son ya los muertos. Todo eso en un poltergeist no existe. En estos momentos, ¿vuestro equipo está en alguna investigación? Si se puede contar, por supuesto. Bueno, hemos tenido este año, pues desde un asesinato, por ejemplo, hasta una cosa también muy curiosa. Pero, mira, esos casos, como han sido este año, no entran dentro de las narraciones de los libros. Pero, bueno, si algún día tienes curiosidad por leerlo, verás que ahí están recogidos, pues, montones de casos nuestros, pero auténticamente reales, vamos, y así los cuento, ¿no?, como hechos reales que hemos investigado. Estaremos muy atentos a la presentación de ese libro que llega después del verano, ¿verdad? Sí, creo que será hasta noviembre, así no, no creo que salga. Pero te lo digo por lo curioso que tiene, que es una recopilación en la que se trata de dar unas normas didácticas para comprender mejor esta fenomenología. Y claro, pues para ilustrar esta fenomenología, pues se cuentan casos que hemos vivido el grupo EPTA. Uh-huh. Entonces puede tener esa, lo que tiene de novedad es eso, que son casos que no han salido a la luz. Como dices, algunos de esos episodios que habéis investigado saldrán a la luz en ese libro del que antes hemos hablado, en Editorial Palmira es, además. Pero ya te digo, saldrán sin nombres, señas ni datos que puedan dar lugar a que las personas interesadas sean averiguadas. Vamos a ver. Uh-huh. Es decir, yo pongo siempre al margen caso EPTA, pues 1993, por ejemplo. Yo lo tengo en los archivos, uh-huh. ¿Entiendes? Pero claro, yo no puedo revelar eso porque la gente sí que, eso sí le podría hacer mucho daño. Claro, porque además son experiencias que tocan absolutamente la fibra de lo íntimo. Sí, sí, y además que son historias, unas muy personales, otras, bueno, hay casos de fantasmas muy bonitos, pero claro, lo que menos quiere la gente es que se sepa que se llamaba fulano o que vivía en tal sitio. Uh-huh. Claro. Pero bueno, como lo importante es contar la historia, para detalles, pues ya los tengo yo en el ordenador. Seguiremos acudiendo a ti en el futuro, porque la verdad habéis efectuado tantas investigaciones y habéis aportado tanto a este tipo de estudios que merece mucho la pena conversar contigo. Por desgracia, hoy ya nos hemos quedado sin tiempo, pero espero que haya muchas más ocasiones en el futuro. Sol Blanco Soler, muchísimas gracias por acompañarnos y felicidades por todo el trabajo que habéis realizado. Muchísimas gracias, Bruno, y ya sabes que a tu disposición siempre. Muchas gracias. Adiós.